Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Acá puro monocultivo, nada de revolverlos, eso es de otro siglo. Acá, harto transgénico, no hace daño, así son los avances de la ciencia, efectivos. Con esto, los animales se engordan y en un 2x3 pa'l rastro. Mete pollos de rancho al pueblo, están bien gordotes de que no caminan. No que esas gallinas flacas que picotean de aquí por allá son puro hueso. Así no sabe bien el mole. Ya saca los peces con la eléctrica. ¿Cuál veda? Tiene que salir la venta. Lo que aquí necesitamos es drenaje. Uno que conectemos a ese río viejo que ya ni tiene agua. Luego se entuba y listo. Ay, vete a la plaza por el mandado. Lo traes todo en bolsita separada. Para que te lo pesen bien en la caja. Ah, sí. Y unas papitas y unos yogures de esos botecitos pequeñitos. También los juguitos chiquitos para que se los lleve el Jaime a la escuela. Ya viene la basura. Júntate todas esas pilas y garras viejas. A la basura todo, que hay que renovar las energías de la casa. Ay, no. A mí que me traigan otro popote. Todo para llevar. Póngale otro platito de unicel para que se tape bien. Somos la cerveza número uno del mundo. Ni quien se acuerde del Papaloapan. Tú dale la lana al que te dije y todos contentos. La producción es lo que importa. Ay, pues llévate el coche. ¿Para qué andas sufriendo en el metro? Ay, cómprame un lorito. De esos que hablan, ¿eh? Los otros que me trajiste nomás no dijeron nada. Así las voces, así las huellas. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Hablar de la huella ecológica que dejamos en el mundo no es cosa de chiste. Llevamos ya más de 50 años recibiendo advertencias. Que si los bosques, que si los ríos, que si la basura, que si los que están en extinción, que si el coche, que si los pañales, que si el plástico, que si hacemos macetas de PET y columpios con las llantas. Nos lo tomamos tan en serio que hasta tenemos un partido de risa que se dice ecologista. Según datos recabados por Greenpeace en 2009, en el año 2003, el costo anual de la destrucción ambiental del país equivalió a un 10% del Producto Interno Bruto, que en dinero representa 754 mil millones de pesos. Si bien hoy el porcentaje es menor, hablando en pesos y centavos, la destrucción va en aumento. De acuerdo con el INEGI, en 2006, su dato más reciente, el deterioro ambiental equivalió a 904 mil millones de pesos, es decir, por encima de los 149 mil millones de pesos más que en 2003. La organización destacaba que la ignorancia y la visión de corto plazo de los tomadores de decisiones acerca de los enormes beneficios que nos proporcionan los ecosistemas y, por tanto, el permitir e incluso avalar su destrucción nos está llevando irremediablemente a una catástrofe económica, social, política y ambiental. Acusaban que la visión de corto plazo, orientada exclusivamente a beneficiar los intereses privados, está hipotecando el futuro de todos. ¡Oye, niño, cántale! ¡Niño, cántale! Esta visión nos está llevando al límite. Hoy el agua dulce es poca y en muchos casos está contaminada. La cubierta forestal está fuertemente degradada. La desertificación avanza rápidamente. Muchas especies están en peligro. La diversidad de cultivos se está reduciendo, al tiempo que toda clase de partículas tóxicas se encuentran en nuestros cuerpos, en el agua, el aire, el mar y el campo. ¿Cuánto más aguantaremos? Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. En México, los medios de comunicación comunitarios se caracterizan por seguir fortaleciendo la identidad cultural de la localidad a la que pertenece. Las radios comunitarias son una pieza fundamental para que la voz de los pueblos se siga escuchando a partir de la red de radios comunitarias y alternativas que existen, y también para que las mismas comunidades se sigan escuchando a sí mismas, afirma Jorge Ponce, integrante de Radio Chinaca. Estos medios de comunicación trabajan día a día acompañando las luchas de resistencias que las comunidades hayan decidido emprender, sea contra proyectos de despojo territorial o contra las tendencias de homogenización identitaria. La red de comunicadores Boca de Polen presenta el aniversario de Radio Chinaca, 5 años de resistencia cultural. Radio Chinaca es una radio comunitaria de San Miguel Chinacapan que en los primeros 5 años de vida ha implementado un proyecto de resistencia cultural e identitaria desde la comunicación. Estamos celebrando a través de la palabra, también de la música, el haber emprendido los primeros pasos de un camino pues importante en el país en términos de comunicación, de que los medios de comunicación estén al servicio de los pueblos indígenas. Eso es algo de celebrarse en un contexto tan adverso como es un país, México, en el cual pues se favorecen a los medios comerciales, ¿no? Los que generan riquezas a unos cuantos poderosos. Se sigue fortaleciendo la cultura, la tradición a través de esta radio. Y bueno, pues estos 5 años nosotros estamos pues muy felices. Me gustaría decirle a todos los medios de comunicación comunitarios, alternativos en resistencia, pues que su trabajo es muy valioso, muy importante, que sigamos adelante y que lo que hagan en otros lados es muy importante también para nosotros aquí en Radio Chinaca y en general en nuestro país, porque aquí la impunidad, la mentira, la manipulación a través de los medios de comunicación desafortunadamente es la regla, ¿no? Y entonces el hecho de estar construyendo proyectos de comunicación desde nuestra identidad, desde nuestras comunidades, pues es ya romper. Reportó Yayet Sindel Ángel de la red de comunicadores Boca de Polen. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Thank you. INEGI dice: como resultado de los hábitos de consumo y patrones de producción en el país, se observa un agotamiento de los recursos naturales, tales como el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo, equivalente en términos monetarios al 1.1% del PIB del año 2013. En tanto que los costos por la degradación del medio ambiente, contaminación atmosférica y del agua y generación de residuos sólidos urbanos representan el 4.6% del PIB. Conjuntamente, los costos ambientales en el año 2013 representaron alrededor del 5% del PIB nacional. Por 11 años, el petróleo estuvo fluyendo continuamente en el mar, desde una plataforma petrolera dañada en el Golfo de México, durante un potente huracán. Sin embargo, la cantidad de combustible filtrado fue groseramente subestimada por las autoridades estadounidenses e invisibilizada por las nuestras. Grupo México hizo su gracia en Sonora, con el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país en 2014. Al menos 40.000 metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico derramados en los ríos Sonora y Bacamuchi, en consecuencia de la mala operación de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de este grupo de mafiosos, y las autoridades, con ojos de hormiga y bolsillos de carpa de circo. Así nuestras tragedias. Ahora andamos asustados con los temblores. Ojalá nos sirvan de pretexto para exigir un cambio en las políticas o al menos el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. En la ciudad llevamos ya un par de años de contingencias, pero nada más no hay vuelta de tuerca. A lo mejor ya se nos perdió. Apenas nos dijeron que todas nuestras tortillas tienen glifosato y acá tranquilos echándonos el taco. Pero ahí siguen las necias. Unas voces. La campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Sin maíz no hay país. Nació en junio de 2007, impulsada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de a pie de casi 20 estados de la República Mexicana. En los últimos de sus llamados, convoca a poner a México en tu boca, para recuperar el campo mexicano como nuestra fuente de alimento y de sustento, con la certeza de que esta es parte de la solución al grave problema de inseguridad nacional. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. A continuación les presentaremos una colaboración de nuestra compañera Francia Gutiérrez, que desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País nos habla de cómo la alimentación tradicional, esta de los pueblos campesinos e indígenas, está siendo sustituida debido a las formas de producción industrializada que atentan contra nuestra soberanía alimentaria y nuestra salud. Hemos llegado a un punto de no retorno en la agricultura, porque se está desarrollando este modelo dominante y que esto trae unas consecuencias no solo por el uso de los plaguicidas, sino también por su relación directa en el cambio climático, porque ello empuja a la pérdida de la diversidad biológica y a una incapacidad para sostener la soberanía alimentaria a largo plazo. A estas mismas palabras o reflexiones ha llegado el mecanismo de la ONU a través del derecho a la alimentación y ya emitió un informe en el que desmiente que los agrotóxicos sean necesarios para producir más alimentos. Responsabiliza directamente a las empresas que generan estos agrotóxicos, que son nada más y nada menos que cerca de 200.000 personas al año. Tiene que ver también en este modelo dominante de agroindustria la relación económica que existe respecto al acceso a los alimentos, el valor nutricional, los modelos productivos y también las necesidades, pero desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué tanto este proceso de agroindustria favorece a todos estos eslabones que tienen que ver con el bienestar del ser humano? Y es que la producción agrícola pues se ha aumentado, pero esto va a costa de la salud humana y del medio ambiente necesariamente. Y existe una paradoja, pues la producción agrícola ha incrementado, pero también ha incrementado el hambre y ha incrementado la desertificación de las tierras, estas tierras que se vuelven áridas, y ha aumentado también la dependencia de los plaguicidas, que es una solución a corto plazo o a un inmediato plazo, digamos. Los especialistas de las Naciones Unidas han enunciado que el uso de los agroquímicos, muy relacionado a este modelo agroindustrial, tiene un costo considerable para los gobiernos y consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto. Además, afectan directamente a los derechos humanos. Y hay investigaciones científicas que confirman los efectos adversos de estos plaguicidas. Y esto señala directamente el rol de las grandes empresas productoras. Existe una negación sistemática alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas de la magnitud de daños provocados por estas sustancias químicas y las tácticas agresivas y poco éticas empleados en el ámbito de la mercadotecnia. Y solo para hablar de salud, en el 2015, la Organización Mundial de la Salud anunció que el glifosato era probable cancerígeno. Y recuerda que los estudios de toxicidad de las empresas no analizan múltiples efectos crónicos relacionados con la salud, solo los efectos de corto plazo. Y son tres las empresas que dominan este segmento del mercado con un 65% de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61% de las semillas. Se trata de Bayer Monsanto, Dow DuPont y Syngenta Chen China. Esto es solo respecto a los agroquímicos. Hoy este modelo agroindustrial emite grandes cantidades de emisiones de gases de efectos invernaderos, los que causan la mayor parte de los síntomas del cambio climático mundial. Además, han provocado una importante erosión genética de plantas y animales. Han llegado a ser cerca de 3.000 especies de plantas y animales, de los cuales la cuarta parte eran comestibles. Hoy se han reducido las variedades de maíz, arroz, trigo y cebada y otras especies animales. También hay que sumar la deforestación, la contaminación de suelos, de agua y el despojo de las tierras a miles de familias campesinas por el sistema de monocultivo y de los agrocombustibles. Otro de los escenarios alarmantes es que a nivel mundial los pastizales, sabanas y matorrales están siendo amenazados por la desertificación causada por el hombre. La Comisión Nacional Forestal calcula que en México, de los 193 millones de hectáreas que componen el territorio nacional, más de 128 millones se encuentran en proceso de desertificación. Y esto afecta directamente a 62 millones de personas que habitan estas regiones. Esto causa que entre 300.000 y 400.000 personas abandonen sus tierras cada año por la degradación de los suelos. Y esto también aumenta el proceso de sequías e inundaciones. Acelera la pérdida de la biodiversidad y es un impulsor del cambio climático directamente. Además de los costos sociales y económicos para estas comunidades, que no están aisladas, sino que son parte de un proceso de nación. La agricultura industrial en México es responsable del 17.5% de la degradación de los suelos. Genera cerca del 19% de los gases de efecto invernadero y acapara más del 77% de la extracción de agua del país. Además de los fertilizantes sintéticos que utilizan, dañan directamente los cuerpos de agua y a las y los campesinos y sus familias. Es muy alarmante que en un país donde el 80% de las y los agricultores poseen menos de 5 hectáreas, apoyos y recursos económicos se concentren en la minoría, en el 20%, cuando esta pequeña agricultura es la que abastece al 40% de los alimentos que consumimos en la ciudad y en el campo. Es tiempo de ejercer nuestro derecho a una alimentación suficiente y sana, con productos frescos cultivados por campesinos e indígenas, quienes además de comida, nos dan agua, aire, bosques y cultura. Convocamos a todas las mexicanas y mexicanos a defender desde nuestras regiones al campo y los campesinos y a exigir que la producción nacional abastezca el mercado interno de los alimentos básicos en vez de depender de importaciones de comida. Por lo que urgimos la renegociación del capítulo agropecuario del Telecán, apoyo y fomento a la agricultura campesina y reconocimiento a sus aportaciones productivas, económicas, ambientales y culturales, políticas públicas de desarrollo sustentable y con un Estado responsable, prohibir la siembra comercial de maíz transgénico e impedir el control de la producción y comercialización de los productos agropecuarios básicos por empresas transnacionales. Prohibir el uso de alimentos como el maíz para producir combustibles. Eliminar monopolios alimentarios y prohibir publicidad engañosa en alimentos y bebidas chatarra. Los consumidores debemos ejercer nuestro derecho a decidir qué queremos comer. Exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la alimentación, como un derecho fundamental de todos los mexicanos que se elevó a rango constitucional en el año 2011. Que se respete el patrimonio territorial de las comunidades y pueblos rurales de campesinos y comunidades indígenas ante el acoso de megaproyectos de inversión. Que se respete la vocación social de la tierra, ejidos, tierras comunales y pequeña propiedad. Y se detenga la actual reforma agraria que atenta contra las formas de producción, consumo y de vida de los campesinos e indígenas. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Nos acompañó en Boca de Polen, música de arpas indígenas de México, segundo volumen, producido en el año de 2007. Nuestra huella no puede ser solo una funesta devastación de lo que nos rodea, ni nuestro paso por el mundo tendría que estar marcado por enfermedades que entraron por nuestra boca, por el vicio que agarramos de papitas y refrescos. La fórmula es sencilla: si echa basura para afuera, seguro es basura para adentro. No rehusemos las cosas, mejor de plano no las usemos desde el principio,